Chito tan bella, que si no fuera por ella, mi ilusión se disolviera antes de que me muriera. Es la estrella de mi Chelito tan bella, que si no fuera por ella, mi ilusión se disolviera antes de que me muriera. Mi destino es la estrella que ilumina mi camino.